Dale. Y ahora sí, nos vamos a ir directamente a nuestro compañero corresponsal, que está en otro lugar, creo que está en el Algarrobal o en la Municipalidad de Las Heras, nuestro corresponsal Ángel Basile. ¿Cómo le va, compañero? ¿Por dónde anda? Hola, por la Municipalidad de Las Heras, en la puerta de la Municipalidad, por lo que sería por calle Rivadavia. Bueno, y estamos con distintos vecinos y vecinas de barrios populares denunciando el problema del agua. Buen día. ¿De qué barrio es usted? Soy Dani Urquiza, del Movimiento Evita. Concretamente estamos acompañando a los diferentes barrios que están Portal del Algarrobal, 25 de marzo en este momento, Campo El Molino y Sueño de María, que son algunos de los barrios que por lo menos hoy se han acercado aquí a la puerta de la Municipalidad. Son varios barrios populares que están todos registrados. Son todos barrios que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Venimos trabajando y acompañando fuertemente porque las necesidades son muchas. Principalmente la del agua es la que hoy más nos convoca, porque obviamente es un derecho humano que no se está garantizando, y con diferentes realidades, comunidades que dependen de los litros que le lleven con camiones cisterna a la municipalidad, que están en un promedio de 2.000 litros por vivienda en cada uno de los barrios, y una situación puntual que tiene que ver con el barrio Portal del Algarrobal, que tiene provisión de agua a través de una cisterna, un sistema de bombeo, y bueno, hemos detectado una serie de irregularidades, de situación que nos hacen ver que primero se está consumiendo agua que no está apta para el consumo humano. Hay inseguridad eléctrica en el lugar donde está la cisterna. Se han pedido a partir de llamados telefónicos que el municipio pueda intervenir y acondicionar esa situación en primera instancia, y bueno, no hemos tenido respuesta. Por eso hoy, con una serie de notas, estamos formalizando todo este tipo de pedidos. Bueno, y por parte del intendente, que no es la primera vez que hay un reclamo con respecto a esto, ¿qué respuesta hay? Por ahora ninguna. La verdad es que en reiteradas ocasiones se han pedido audiencias, siempre se atiende, nos termina atendiendo o recibiendo algún funcionario. Nunca hemos podido hablar y dialogar directamente con el señor intendente, lo cual siempre nos sucede lo mismo. O sea, diferente, van cambiando de funcionarios, van prometiendo diferentes tipos de soluciones y las mismas nunca aparecen. Bueno, tengo entendido que por lo general es el secretario de gobierno el que les atiende, no sé si acuerda el nombre. Secretario General de Intendencia, Fabián Tello. Sí, acá sucede lo mismo más o menos lo que pasa en Guaymallén, que es otra situación también, llena de barrios populares que también están registrados y que tienen la misma respuesta, la puerta está cerrada. No, y además agrego un par de cosas que son importantes, porque tiene que ver con qué dimensión le da la política municipal a los barrios populares. Las Heras es el departamento que más barrios populares tiene en toda la provincia. Tiene 45 barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Digo, primer dato. Obviamente que hay un montón de otros barrios que no están dentro del registro, que nosotros también consideramos que son populares, porque además están careciendo una serie de servicios básicos y necesarios para desarrollarse. Lo que quería decir es que, en definitiva, no hemos encontrado, digamos, una política municipal que esté orientada a empezar a resolver estos problemas. Y lamentablemente se desperdicia una oportunidad que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con que las comunidades están organizadas. Hay diferentes organizaciones que estamos en cada uno de los territorios, justamente propiciando la organización para poder aportar a la solución de los problemas. Bueno, nos falta la pata del gobierno municipal. Hemos llegado a la instancia de que hay barrios populares donde estamos ejecutando obras de urbanización muy necesarias e importantes, y lo tenemos que hacer en soledad las organizaciones, porque el municipio ni siquiera tiene un convenio firmado con la Secretaría de Integración Suburbana para justamente destinar recursos, poder aprovechar los recursos que están en un fondo nacional que hay para este tipo de obras. Bueno, la verdad es que hay un abandono, básicamente lo que nosotros vemos. Y en el marco de que hace menos de un mes o un mes y días que Mendoza ya se adhirió a la Ley Nacional de Barrios Populares, ya la excusa no existe. Sí, al principio estaba siempre ese tema de que Mendoza no había adherido a la ley, aunque no hiciera falta. Básicamente la adhesión era un gesto político de la legislatura, de todo el arco político provincial, para, digo, de alguna manera destrabar las situaciones que nos tocan atravesar cada uno de los barrios populares en cada municipio. tiene que ver con eso. La ley nacional tiene vigencia, tiene plena vigencia en todo el territorio de la provincia. Con esta adhesión lo que se ha hecho es un gesto político que creemos que es importante y necesario. Bueno, ahora hace falta operativizarlo, propiciar espacios de diálogo como el que nosotros pedimos para encontrar respuestas y soluciones. Bueno, muchísimas gracias. No sé si algo más que usted crea que se ha escapado, que haya que comunicar. No, en realidad básicamente agradecerles nuevamente, pero desde el diálogo nosotros creemos que se puede construir solución a todos los problemas que aquejan a los barrios populares. Creemos que quienes definen la política municipal tienen que estar obviamente enfocados en esto, priorizando. Las Heras necesita tener una política seria con los barrios populares. Es el departamento que más barrios populares tiene en la provincia y no detectamos una política seria que nosotros venimos proponiendo para resolver todos estos temas. Digamos un organismo que se dedique a eso exclusivamente. Sí, y al menos canales de diálogo donde encontremos respuesta, porque a veces ha pasado que hay barrios donde se han armado mesas de trabajo entre el municipio y la comunidad y son mesas de dilatación de la cosa. Entonces eso tampoco sirve ni suma, porque en realidad desgasta, los vecinos le dedican tiempo que no tienen a hacerse parte de la organización en su comunidad, y después sienten la frustración de no ver un resultado de todas las necesidades que se plantean. Bueno, muchísimas gracias. No, muy bien, buenos días. Compañero, bueno, esto recién empieza, todavía no pasan, todavía no les abren la puerta, pero la idea es entregar un petitorio, y en tanto la situación de los barrios, ¿no? Por el tema de falta de agua, las cloacas, el asfaltado, la luz, demás servicios que no están prestados como deben ser. Totalmente, Ángel. Bueno, muy importante, interesante. Recién hacíamos un repaso sobre, a veces las únicas respuestas que tiene el Estado a través de la fuerza represiva debe aparecer cuando hay un desalojo, cuando hay una represión, ¿no? Pero ante demandas concretas de servicios básicos de derechos humanos como el agua, cloaca, distintas infraestructura, no aparecen, no quieren atender, ¿no? Y bueno, como vos decías, hay una ley ya que claramente está reglamentada y Mendoza ha adherido la Ley Nacional de Barrios Populares para que el Estado tenga que accionar, ¿no?, ante las distintas demandas. Mira. Importante. Daría, disculpa que te haga un aporte. Sí, claro. La ley, estamos adheridos a la ley, en tanto Mendoza, se está reglamentando. Claro. Está en etapa de reglamentación. Pero lo positivo de esto es que en base a un comité de barrios populares integrado por fuerzas políticas y integrado por fuerzas sociales, me sale la palabra fuerzas sociales. Organizaciones sociales. Organizaciones sociales que los que realmente están en el territorio, entre ellos, bueno, el referente recién que estaba hablando, Movimiento Evita, Nuestra América, que no tienen nada que ver con lo político partidario, sino con la gestión o la autogestión organizada de la gente en los distintos barrios populares. Por eso se usan como excusa un montón de cosas para no gestionar como se debe. Y un aporte más, anoche tuvimos la oportunidad de acercarnos al barrio Castro, está en Guaymallén, está en la otra punta, pero tienen el mismo problema, hablando con la gente, no entra, por ejemplo, no entra la luz, no entra el gas, no entra el agua, no entran los servicios municipales como la recolección, que suele, ¿te acordás? Hace aproximadamente 2 meses hablamos con el barrio Sueño de María, que decían también, no entra el recolector, entra hasta la puerta del barrio. Bueno, todo esto ha explotado con el tema del agua, justo otra vez el verano, cortes de agua y demás, sobre todo en los barrios del oeste de Mendoza. Muy bien, compañero. Bueno, seguiremos ahí, estableceremos contacto nuevamente. Muy interesante. Sí, hay muchos barrios. Le mandamos un fuerte abrazo. Así que estaremos atentos. Abrazo. Abrazo grande. Nuestro compañero Ángel Basile ahí desde la puerta de la Municipalidad de La Cera, donde distintas organizaciones sociales están llevando reclamos para, bueno, mejorar la situación en general de los barrios populares de Las Heras y en Mendoza, claramente.